Hoy viernes, la hora de lonchecito está de aniversario y lo celebramos con una edición especial junto a nuestro querido Coqui Salgado. Recuerda, hoy viernes, desde las 4 de la tarde, la hora de lonchecito, edición especial por aniversario y solo en Radio La Inolvidable.